llamado el locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo. Sin manos ruda, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo. Cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir. Cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame. Este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado el trapo. Sin manos cornudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo. Cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado el trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡yepa, yepa! ¡Apa, gente! Saludos desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo. Bueno, programa que corresponde al 14 de diciembre. Y lo de hoy va a ser un programa sorpresa. ¿Qué quiere decir eso de programa sorpresa? Bueno, pues que vais a ser vosotros y vosotras los que vayáis descubriendo las bandas que van a ir sonando, porque yo me voy a quedar mudo hasta que llegue la hora de despedir el programa. Así que dentro de 55 minutos o así, hoy vamos a hacerlo más breve. Me despido de ustedes y mientras tanto, pues eso, casi una hora de rock and roll. Sin palabras. Que hablen las guitarras, las baterías, los bajos. Que esas voces se manifiesten. Y sobre todo que lo disfrutéis. Así que nada, me callo. Y que empiece la sesión. Así que hasta luego. See, I'm dying out about a minute, love and trust. Come on. fuerte, darles caña, sigue hasta reventar. Si te quieren callar, dilo alto, habla claro, deberás gritar más. Quiero rock and roll, quiero rock and roll, quiero rock and roll. Vayas, toma otra, que la vida es fatal. No quiero ni pensar en recuerdos, algo te que soy y medio que seré. Transformada, quitándonos las vendas, cuando sale con just a headache to listen around. Stick around, longer farther. Bad day, look as good for herself. I don't see if it just like a reach. I try out some tips and I'm out. Get it on. Get it on. Siempre. de amanecer el torero que habito. Prefiero estar contigo toda la vida, mezclando recuerdos para sentirme vivo. Por tierra, mar y aire perdido, menudo Superman. A veces confundo la luna con el logotipo de un bar. En donde te olvidas de vida y soledad. ¿De qué me sirve haber sido el viento en un hotel al raso? Vengo cansado, pero volveré a tentar la fe. Estuve tanto tiempo aburrido buscando Disneyland, sin darme ni cuenta primero dónde estaba, quién era, bla bla. Hay palabras que matan y besos que hacen llorar. Y no sé cómo vivir, no sé cómo decidir, y no sé cómo decirte lo que te quiero decir. Y no sé cómo vivir, no sé cómo decidir, y no sé cómo decirte lo que te quiero decir. La noche, los gatos, tu falda y la palmera, los lobos, la hierba, la herida, el zapato, tu trenza de sirena. Mi corazón es una cometa enredada en un zarzal. Me acuerdo de ti cuando canto serenatas por tribunal. Después nunca entiendes si llamo de madrugar. Y no sé cómo vivir, no sé cómo decidir, y no sé cómo decirte lo que te quiero decir. Y no sé cómo vivir, no sé cómo decidir, y no sé cómo decirte lo que te quiero decir. Cada vez que te vas, hago trampas al blackjack y me invento rock and rolls de los que termina mal. Cada vez que te vas, hago trampas al blackjack y me invento rock and rolls de los que termina mal.

han ido ya. Nada me importa, seguiré igual. Acaba la noche y no quiero saber nada más. Esta noche, nada más. Yo solo quiero estar contigo. No me digas que no jamás. Mira las chicas, están de vestido. Llega la noche y no quiero saber nada más. Chicos y chicas, hemos llegado al fin de este programa sorpresa. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis reconocido a muchas de las bandas que han sonado. Que bueno, si seguís el programa, muchos de los temas y de los grupos que acaban de sonar a lo largo de estos 50 y pico minutos, pues ya han sonado aquí en Rock a Todo Trapo. Así que bueno, se me ocurre que igual hacemos un concurso con esto del programa sorpresa. Y sin más, os dejo con la última canción, que también es sorpresa. Y hasta el próximo programa. Un saludito, a disfrutar.